Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en el podcast de poesía en la Esfera Cultural del Carmen. Yo soy Sergio Aguirre y el día de hoy estoy aquí con la comunidad más joven del Carmen. Tenemos aquí a... David. A David. Monse. Aurora. Johan. Karen. Y estamos aquí en este último momento del año, del 2022. Y antes de despedir el año, quiero tener un pequeño momento de poesía, de conversación, de reflexión con todos ustedes, chicos y chicas. Qué chido que se hayan dado la vuelta para estar acá. Y pues bueno, quiero comenzar el capítulo del día de hoy leyendo un pequeño poema. Existe una cosa que se le conoce como el oráculo. El oráculo es esta dinámica de generar a través del azar, de la suerte, agarrar un poema y preguntar algo, y esa pregunta que le hacemos la respondemos con el poema. ¿Alguien tiene una pregunta sobre este 2022 que se nos acaba que quisiera preguntarle a este libro que tengo aquí de Berta Mónica y Treviño Lozano, que se llama Génesis? ¿Quién tiene una pregunta? Una pregunta para este año. ¿Qué quisieran preguntarle a este 2022 que se va? Yo le preguntaría a este año por qué hace las cosas como son. Ya yo sé que es el destino y todo lo que quieran. Pero al momento de hacer las cosas, uno no sabe por qué está pasando eso. Entonces yo me pregunto por qué pasan esas cosas. Excelente pregunta, Johan. Bueno, voy a leer, en esta ocasión yo lo voy a leer, pero el siguiente quiero que lo vayamos leyendo entre ustedes, ¿vale? Y, órale, mira, salió un poema, a ver, se me movió la hoja, que se llama Confesión. Vamos a leer qué dice. Tu pregunta era... Mi pregunta era, ¿por qué pasan las cosas en el mundo, pues? Bueno, y el oráculo de la poesía, repito, escrito por Berta Mónica y Treviño Lozano, te contesta Johan. Dice, el poema se llama Confesión. Cuando te dije que quería ser de ti, no deseaba tormentas en mis sábanas, ni llenar de peces mis sentidos, quería ser de ti para sobrevivir. Ahora también me gustan las olas. Ok, ¿te respondió la pregunta del año con el poema? No llores, Johan, por favor. Bueno, sí, aprender a andar en las olas, ¿no? Yo pensaría quizá que a veces tenemos una emoción de tristeza, a veces estamos muy felices, a veces tenemos miedo, y durante el año empezamos a transitar en estas emociones a partir de lo que nos va pasando, ¿no? Y eso es ir aprendiendo a ir surfeando, ¿no? En las emociones. Bueno, pues yo pregunto por qué en este año, pues no sé, en este año lo que me gustó fue de que vine a muchos talleres y todos me gustaron. Un día que estuve practicando todo el día la batería en el estudio. Porque me gusta la batería, quiero aprender a tocar la batería y porque es no sé, como un algo en lo que me enfoco y en lo que me distraigo. Y David, ¿tú qué pregunta tienes? Pues no es pregunta, sino lo que me gustó de este año es de que pude conocer a personas nuevas y a una persona en especial que me gusta. Es lo único que me gustó de este año. ¿Y tú qué opinas, Jared? Yo opino que yo pienso que este año fue muy aburrido para mí. Porque me aburrí muchas cosas también. Todo era lo mismo. Y, no sé, no es para que ofenda a alguien tampoco. No, pero creo que lo único que me gustó fue la música. Y pues esto no creo. Ah, sí, y también hice una canción con la guitarra, pero no quedó muy bien porque después la eliminé. Muchas burlas. Y obviamente sí la grabé todo, la tenía en mi casa, pero nunca la lo puse, lo publiqué y fallé, no sé, como que no era lo mío. Y no más. Bueno, eso se lo paso a este Johan. Buenas. Aprovechando ese tema de la música, yo también me especialicé, bueno, traté de cumplir un sueño que tengo, que es sacar música. De hecho, saqué un álbum y saqué unas canciones que están en YouTube. Me pueden encontrar como Harp. Pero más que nada, gracias a eso aprendí que aunque tú te esfuerces en un momento, las cosas tardan en llegar a ti. No siempre vienen de un día para otro. Entonces, hay que ser constantes en las cosas para hacerlas y así lograr tu objetivo. Se lo paso a Monse, esperemos que tenga algo para contarnos interesante. Bueno, muchas gracias, Johan y Jared. Yo sé que me da mucho gusto, Jared, que hayas hecho tu canción. Y no te desanimes, como bien dijo Johan, puedes ir aprendiendo de tus errores. Y bueno, Monse, te veo que estás ahí pensando tantas cosas que decir. Yo te preguntaría, si no ahorita te no sabes qué mencionar, te preguntaría, y lo mismo que le pregunté a Aurora y a David, algo que te haya gustado de este año, un momento, y por qué te gustó, o si nos lo pudieras compartir, cómo lo viste, cómo lo sentiste, algo que hayas aprendido. Lo que me gustó más de este año fue que conocí personas nuevas, tengo varias amistades y... y aunque he pasado cosas tristes, hay varias personas que están a mi lado y no me dejan sola. Muchas gracias, Monse, muchas gracias. A ver, Jared, ¿quiere participar? Equipo por el propio ganador. Ah, lo mismo. Ah, bueno. Bueno, Jared quiere ganas de contestar. Vamos a preguntarle algo a Jared. Jared, ¿cuál fue el momento del año que sentiste que aprendiste algo que te hizo cambiar aquí en la esfera? O afuera de la esfera también. Lo único que me gustó mucho de la esfera fue que conocí nueva gente, nuevos amigos. Toqué muy bien, de verdad no me arrepiento de haber venido. Conocí a dos amigos grandes que fueron mis primeros amigos aquí. Y me enseñaron muchas cosas que a veces no se puede todo. Que a veces las amistades a veces fracasan, algunas no son buenas. Que a veces no la tienes que cagar en algo. Y pues me alegro de haber venido, conocí grandes personas, chidas, aunque unas veces estresantes, y tampoco no voy a decir que hay personas estresantes porque yo también fui, no, Bueno, todas somos algunas veces estresantes. Y pues no sé qué decir, también les recomiendo que vengan a la gente, que venga a la esfera. Aquí pueden no hacer lo que quieres porque también te puede mandar la atención. Y que te vengas a conocer a gente. O que si estás pasando algo en tu casa, que salgas a respirar o a caminar. O escuchar una música que te motive. Por ejemplo, la música de Johan. Algunas veces que sí riman mucho. Y pues nada, no sé qué decir ya porque es chido de todo aquí. Respondiendo a la pregunta del profe. ¿Cuál era la pregunta, profe? Perdón, se me olvidó. Ok, ahora sí, perdón por las fallas. Un momento que, bueno, de hecho no fue un momento, fueron varios momentos que me hicieron cambiar. En este año, yo considero que no fue mi mejor año y tampoco lo va a ser, ya que espero que me queden muchos años de vida para poder seguir viviendo experiencias. Yo sé que hay veces que uno se siente desmotivado o agüitado por las cosas que te pasan en la vida, pero pues es un ciclo de vida. Al poco tiempo que vayas avanzando, te vas a dar cuenta que las cosas no son tan malas como crees, solo es de verlas de otro ángulo diferente y tomar esas cosas malas que te están pasando para mejorar y cambiar como persona si es que crees que tú eres una mala persona. Aunque de hecho no es así. Todos tenemos nuestros momentos malos y nuestros momentos buenos, pero nosotros somos una persona fuerte y sólida en la sociedad y eso nos hace destacar mucho sobre los demás. Y es algo que nos cuesta aceptar, pero que tenemos ya que somos únicos. Muy bien, muchas gracias Johan y Jared. Comparten ahí sus reflexiones muy acertadas. La verdad es que, pues sí, todos somos únicos, todos tenemos nuestra parte de que nos hace especiales. Y algo que mencionó Jared, que ahorita que mencionaba que él había gente estresante, pero que él también a veces podía ser alguien estresante, pues para los que nos escuchan, creo que es muy importante recordar, ¿no?, que al final de cuentas lo que estamos viendo siempre es nuestra perspectiva y cada quien tiene su perspectiva, pero en la medida que podamos ponernos en los zapatos del otro y podernos tratar de comprender cómo piensa el otro, cómo siente, pues aprendemos, ¿no? Y nos salimos de nuestra burbuja y aprendemos. Y eso nos hace mejores, ¿no? La inteligencia sin empatía, pues es vanidad, ¿no? Es simplemente algo vacío, ¿no? Entonces, esta empatía que ustedes comparten y el reconocimiento también de a veces que cometemos errores y que tal vez uno trata de ser lo mejor, pero para alguien tal vez eso mejor que tú puede ser es molesto, tal vez para la otra persona, pues pasa, ¿no? No sé, yo vi que Aurora estaba escribiendo ahí algunas ideas, o David, no sé, alguien que quisieran compartir algún poema que tienen por ahí. Yo sé que el tuyo no es poema, Monse, es consejo. A ver, ¿lo quieres leer? Pues no sé, yo doy consejo y recomendación igual lo que dijo Jared, que vengan a la esfera porque es un lugar en donde te desahogas, que puedes hacer cosas, que puedes aprender y que te pueden servir para tu futuro, como la fotografía, la música, la danza en telas, cosas que te pueden servir mucho, el dibujo, también para desahogar sus emociones, le sirve escribir, dibujar y pues la música, pues no sé, tocar algún instrumento igual te sirve para desahogarte y para aprender, desestresarte, convivir. Que pues la esfera es un lugar chido, los maestros también. Sí, es todos aquí hemos, conocemos, conocimos amigos, yo conocí a muchos, aquí tengo a dos, tres que son, muy buenos amigos, que los quiero mucho, les tengo mucho aprecio, y pues vengan a la esfera a conocer, a distraerse, a conocer personas nuevas, cosas nuevas, y convivir aquí. Y si se puede, pues también separarse tantito de los hermanos y así, que luego te parecen guaruras. No, sí. Sí, de distracción también para los hermanos, para que no se estén peleando. Y pues ya. Bueno, eso sí de los hermanos, pues estaría chido, pero si los tienen en su casa, porque si los traen para acá, pues estarían así como yo y Aurora. Por si no lo sabían, somos hermanos. Y igual, es la primera vez que yo he tenido amigos que son buena influencia, la verdad. Son los únicos tres que he tenido como amigos de buena influencia. Bueno, cuatro, uno no está aquí. Pero son los únicos que he tenido como buena influencia. De ahí, pues, me echo niño bueno desde ahora. Qué chido, me da mucho gusto, David, que puedas reconocer cómo sabes cuando tienes amigos que son buena influencia, que te aportan cosas valiosas, y cuando puedas identificar quiénes no. Yo, antes de comenzar la charla, les decía que este capítulo, pues yo espero que se quede en los anales del internet, para que el día de mañana, que sean hombres y mujeres de bien, que estén trabajando por lo que les interesa, y no me refiero al trabajo en lo laboral, de que no sé, estar contratado de empleo en algún lugar, sino trabajar por trascender tus límites, por aprender cosas nuevas, por ser mejor persona, no nada más, repito, no nada más como un profesional, digo, sino como ser humano, y darnos cuenta que pues las influencias que nos podemos permitir nos van a apoyar, y así como ellos te pueden apoyar, tú también los puedes apoyar, y pues vamos creciendo juntos, ¿no? Yo creo que eso es muy valioso. Y yo espero que este 2022 pues les haya servido para que ustedes hayan podido crecer y tener estas experiencias y amistades que los hagan nutrirse y volverse mejores, ¿no? Y ustedes también, yo les digo como mediador y como aquí maestro Sergio, bueno, mediador más que maestro, que ustedes son los jóvenes, pero aquí tenemos una comunidad de niños, de gente muy pequeñita que apenas está aprendiendo a pues conocer, a crecer, apenas empieza a leer, está en la escuela y viene aquí a la esfera y los ve a ustedes, chicos, y ustedes de alguna forma son como su ejemplo. Entonces, ustedes también, como jóvenes, tienen una responsabilidad en tratar bien a los niños y yo sé que lo hacen bien. Yo sé que yo veo a Aurora cómo es, eres con los demás, muy amable, muy comprensiva. David, también he visto que apoyas a la gente afuera, en la esfera. Entonces, yo celebro eso. Y ustedes que sepan que aunque a veces no se lo celebre nadie o no tengan palabras de aliento de personas que tal vez deberían de tener palabras de aliento con ustedes, no se dejen desanimar porque estos niños y gente que los ven, pues se inspiran de alguna forma por ustedes. Entonces, el hecho de que ustedes puedan poner un ejemplo positivo, comportarse bien, con respeto, con amabilidad, repito, pues va a ser un bien para los demás, ¿ok? Tal vez no lo pueden ver, tal vez no es un valor en dinero, pero al pasar de los años, cuando esos niños crezcan y ustedes puedan tener esta buena relación, pues van a ver cómo va a haber otra gente que va a seguir su ejemplo y va a esparcir este círculo virtuoso, repito, de amabilidad, de empatía, de generosidad, de sensibilidad, porque al final de cuentas yo sé que a ustedes les gusta el rap, les gusta la música, los corridos, acá también a Yaret le gusta mucho escribir música. Y todos estos artistas, pues les aportan de alguna u otra forma para abrirse, ¿no? Al arte. ¿Y qué es el arte? Pues bueno, esta capacidad humana, ¿no? Para expresar lo que sentimos, lo que pensamos y que alguien más pueda nutrirse y crecer. Quizá me repito un poco, pero bueno, es bueno que lo repita para que quede bastante claro para los que están afuera, que no están aquí en la esfera, pues que sepan que la comunidad que viene pues tiene estos virtudes, ¿no? Y Aurora, te veo hojeando un poema. ¿Quisieras compartirnos? Bueno, no es... Estoy viendo un libro del cual saco palabras de un libro y de otro y los convierto en un poema, en tipo rimas. Pero... estoy viendo uno que aquí está en un libro del cual saqué dos palabras, que es la complicidad del otoño. Hoy recorrí la Habana, delantemente pensando, cada piedra, cada grito escondido, cada ventana abierta, desde el color de la ciudad, y la sentí tan íntima, casi niña, apenas adolescente. A pesar de sus heridas, de los atardeceres del mar, sin otros rumbos y de ciertas caderas. ¿Cómo se llama el poema, Aurora? La complicidad del otoño. Waldo Leiva. Bueno, entonces ya lo tienen. La complicidad del otoño, de Waldo Leiva. Un libro editado por la UNL, si no me equivoco. Y bueno, veo que cada quien tiene un poema, un libro. Vamos a hacer la siguiente actividad. Vamos a agarrar un libro cada quien. O, en su defecto, si ustedes tienen un escrito, puede ser. Y vamos, ya son las 7:40. Vamos a terminar el capítulo de hoy. Cada quien elija un libro y ábralo en la hoja que más les guste, en el poema que más les llame la atención. Si ustedes tienen algo que hayan escrito, es válido, también se puede. El mejor consejo que me ha dado una persona es que las personas son como las nubes, que cuando desaparecen el día se vuelven maravilloso. Y yo nunca le entendía eso hasta que pasó algo que no puedo mencionar, que con una amiga. Y ella cada rato me decía cosas así, hasta que me mudé de casa y por fin me siento en paz. Y ahorita sí le vengo a entender. Yo voy a leer la página 23 del libro llamado Camino hacia mis huesos, de Oscar Efraín Herrera. No hay más tiempo para indecisiones, ni para repetir las palabras que Eliot ordenó mejor. La noche acomodada a cada quien en su mesa reparte vasos y notas de consumo. A cada quien da un rostro y un nombre diferente. Entre sus manos vemos los pájaros que somos imposibilitados al vuelo. Ebrios de palabras impronunciables y de adicciones propuestas son los hombres que atiende la noche en su taberna. Hombres de frágiles pulmones dejan al humo y al vaho lamer sus ropas y apoyan las manos en la mesa para levantarse. Un aplauso. El consejo que voy a dar, no sé en qué sentido tenga, pero sé que ya la cagué muchas veces. No es la primera vez. Pues el consejo que voy a dar es que disfruten mucho la vida, no sé. Hagan cosas que no puedan, o no sé. Se me ocurre que vengan a la esfera o toquen música o lo que sea, lo que les guste. Y Escuchen corridos, no sé. Los corridos están chidos, me gustan mucho. Aunque no tenga sentido esto, pero yo le digo que se diviertan mucho. Qué buen sentido del humor. Bueno, pues yo pues escribí esto, que un poema no es leerlo y decírselo, sino hacerlo y dedicárselo a tu amada o a tu ser querido que quieras. ¿Por qué? Porque un poema ya está escrito y ese poema ya fue dedicado. O sea, no es, es algo ajeno, ya no se podría, como sí se puede repetir, pero ya no se oye tan chido, es mejor, ¿cómo lo diré? Hacerlo de, a tu manera de pensar desde dentro de ti y hacerlo y dedicarlo. Es la mejor manera. Y bueno, regresando al consejo que mi compa quería dar y a lo que lo entendí, sería si cortaron con su novio por alguna o novia, por alguna razón que ya no quieran, ya no regresen a ese mismo lado, porque si ya fallaron una vez, van a seguir fallando varias veces. Bueno, eso quiero saber qué quería decir mi compa. Y pues sería todo. Y se van con Aurora. Bueno, yo, como dije hace un momento, estaba sacando palabras de los libros para hacer un poema o hacer también unas rimas. Pero primero voy a leer un poema de el libro El dorso de las cosas, de Waldo Leiva. Es del silencio sin ruido, la parte 2, y dice: termina el verso, la niña se sonroja, nace el poeta. Y la tercera parte dice: llega la muerte, el silencio sin ruido, la desmemoriada. Y las tres frases que hice, la primera dice: alma en dulce fuego, lágrimas en dulce voz, amor perfecto en gran secreto. Esa fue tipo rima, pero igual suena como poema. La segunda es: ternura a manos llenas y quedan grandes horas. La tercera: un viejo César, piedra en soledad, refugio voraz. Bueno, pues yo les agradezco mucho que hayan compartido sus reflexiones. Cada quien ve y piensa como es, cada quien comparte y percibe como es, y es valioso eso. Y también es valioso la contradicción, el sinsentido que pueda haber a veces, como bien menciona Jared. Yo soy Sergio Aguirre y el día de hoy, pues bueno, les voy a hacer una última pregunta. Ya sé que les había comentado que íbamos a cerrar, pero les voy a hacer una última pregunta. Así, a todos. Imaginen que este audio lo escuchan ustedes cuando tengan 40 años, cuando estén en su crisis de mediana edad. Cuando ya estén así panzones y bigotones o super atléticos, tal vez. No los voy a predisponer. Tal vez aquí tenemos a gente muy fitness que va a estar bien cuidada su cuerpo. No sé, estoy jugando. El tema aquí es que les voy a preguntar, cuando tengan 40 años, ustedes en este momento, ¿qué les gustaría decirle a su yo de 40 años? ¿Qué le quisieran decir? Algo, puede ser un chiste, puede ser un consejo. Pero traten de hacerlo en 5 palabras, ¿ok? Vamos a hacerlo, sintetícenlo. A ver, les voy a dar un minuto para que piensen esto. ¿Qué le van a decir a su yo de 40 años ahorita que pueden? Bueno, comenzamos con David. Ahora sí, ahora yo sé que tú querías, David. Dale, adelante, échale. Bueno, pues para mí mismo diría que, bueno, a mi pensar de ahorita, que quiero hacer como Johan, unos videos de música. Y si llego a fallar, me digo para mí más adelante: no te rindas, güey. Ah, perdón. Y sigue luchando hasta que consigas ese sueño. y yo me motivé y me sigo motivando conmigo mismo. Buenas, soy Johan y me gustaría decirle a mi yo de no sé cuántos años, no sé cuándo los veas, nada más espero que cumples tus promesas, valores a las personas que tienes y que cuides mucho a tu mamá. Es alguien muy importante en mi vida y quiero que siga estando por muchos años más. Lo que yo le quiero decir a mi yo de 40 años es que no trate de forzar las cosas y que deje que pase el tiempo, que deje fluir lo que pase y no trate de forzarse a una persona que pues ya no va a estar con él, que se cuide y que se ame ella misma, que ame su cuerpo y que primero empiece a amarse ella misma en vez de amar a otras personas. Pues hola, buenas noches, no sé, días, tardes. Soy Jared y no sé cuántos años, los 40, no sé, cuando los cumpla. El consejo que te daría nomás es que sigas adelante en tu música, en tu carrera de prepa, o no sé. Y que me motive por más cosas, a lograr todo. Creo que yo me decido sí y sí a ser alguien en la vida, tener éxito y también no perder mis amistades con mis amigos, porque es lo más importante. También los profes, lo que me enseñaron, gracias a ellos cumplí esto, o a mis amigos, que los aprecio más que mi mamá. Bueno, más que mi mamá no, porque ella me dio la vida. Y estoy agradecido por mi mamá. También por mis amigos, que van a lograr bastante. Johan, el David, yo sé que lo van a lograr. Y pues yo más me digo que yo lograré más que ellos. No sé, No se crea. No, pues ya es todo. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo, feliz Halloween, no sé, me da igual, todo. Y se lo paso a Aurora. Cumpleaños. Bueno, yo, ¿qué le diría a mi yo de futuro? No sé. Bueno, es que yo lo que le diría sería de que después, no sé, de tantos tropiezos o mucho esfuerzo, pues logra lo que quiso y así. Pues no sé, yo a veces ahorita me desespero en que no puedo aprender a tocar bien la batería como quisiera, pero pues ya me sé lo básico. Pero pues yo sé que en futuro ya voy a saber tocarla a la perfección. Espero que en un futuro yo pueda tocar en un grupo y pueda ser médico forense. Gracias. Bueno, pues feliz año, feliz Halloween, como dice Jared, feliz Navidad y feliz todo lo que mencionó, ¿verdad? Dependiendo, tal vez nos están escuchando en otro momento del año. Muchas gracias, chicos y chicas. Qué bueno. Sí, a ver, comparten su edad. Sí, a ver. Hola, mi nombre es Jareo, otra vez. Y tengo 15 años. Yo me llamo David y igual tengo 15 años. Me llamo Johan, me pueden decir Johan. Y tengo 13 años. Mi nombre es Monse, soy fotógrafa. Mi nombre artístico es Snow y tengo 13. Bueno, yo soy Aurora, mi apodo es Nikki y tengo 14 años de edad. Bueno, pues ahí los tienen a los chicos de aquí de la esfera. Qué chido que puedan tenerse a ustedes. Cuídense mucho y si yo les puedo dar un único consejo, pues es que sean honestos con ustedes mismos y no afecten a los demás en buscar esa honestidad. Hay muchas más cosas que podría decirles, pero bueno, ya lo que se dijo, pues ya ustedes lo vivieron en los talleres durante todo el año. Disfruten mucho, pásenla muy bien, aprecien mucho a sus familias, agradezcan la compañía que pueden tener. Y pues bueno, aquí yo no voy a estar el otro año aquí, tal vez estos los primeros meses, pero se quedan en la esfera con demás maestros también que los van a apoyar. Y cuídense mucho. Y a Yared, ¿quiere decir algo? A ver, despídete, Yared. Ah, soy más atractivo. No se crea. No. Bueno, pues. ¡Cállate! Tengo el pelo de hongo. Mi apodo es Gachi. Y. Ya. No me hagan bullying. Y ya, pues. Se lo dejo con David, el más guapo de todo el mundo. Bueno, más que yo, ¿no? Oye, decir una cosa, aparte de mi nombre, también mi apodo es Eric. Y si logro hacer mi sueño, me van a encontrar como el Anubis. ¿Alguien más quiere despedirse por segunda vez? El postdata, a ver, yo Johan lo veo con cara. Postdata, espero que cumpla mi sueño. Me pueden encontrar como Harp. Y solo quiero decirles bye, disfruten la vida y dejen que las cosas fluyan como dijo el maestro. Y no se aferren a las personas como dijo mi compañera Monse. Bueno, yo lo que digo es de que, pues no sé, yo espero y deseo que a Johan se le cumpla su sueño, a mi hermano también, a Jared por igual, que los tres cumplan lo que quieren, igual aquí a Monse, que es una gran persona, es una fotógrafa muy padre, una persona muy inteligente y pues espero que le vaya muy bien a ella y a mis compañeros y por igual a mi maestro. Y pues Jared, ahí estás. Jared, ¿te apodas Gachi o Gacho? Gachi. Y me despido. Gracias.